Lo que vamos viendo aquí en Sonora y Arizona es un ejemplo de un equipo que está trabajando. Yo creo que esto nunca había pasado. Lo comento yo mucho en la Casa Blanca y lo comento también en Palacio, que por la historia de nuestras naciones nunca habíamos tenido este trabajo. Ahora, hace poco más que un año que llegué, trabajando con el secretario Blinken y el gabinete del presidente Biden, y lo llevamos por toda la frontera. Entonces, por la historia que tenemos, y es importante de vez en cuando nomás reconocer parte de esa historia, que desde la guerra entre los Estados Unidos y México, hasta de los 1848 hasta el 1947, no vino ningún presidente de los Estados Unidos a la Ciudad de México. Pero luego llegó la guerra mundial, la segunda, y se unieron las fuerzas de los Estados Unidos y México en esa lucha para la libertad del mundo. Y ahora lo estamos haciendo de nuevo, ahora en el 2022. Lo estamos haciendo en la lucha contra el cambio climático, levantando las tecnologías del futuro, haciendo un plan conjunto entre los Estados Unidos y México, que nunca había pasado.